¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué estás buscando, hija de Alá? Hay en tus ojos tanta ansiedad y tienes años para jugar. Por no encontrar la luna en el cielo de Marrakech, navegas de mil mares sin espuma, creyendo que la suerte consistía en escoger. Dejaste atrás los sueños y las dunas, y apagando candiles que te negaban su luz, metiste tus deseos en un barco. Pero se amotinó la noche y la tripulación hizo cola en la puerta de tu cuarto. Y en la calle donde todo se vende y se da, un chico de uniforme te dijo Salam. Adoro esa boquita de jazmín en flor, pero no quiero besos, deseo que tus labios me coman entero, mi amor. Del valle a la mezquita, de la playa a la mar, los caminos conducen al mismo lugar. Los soldados se saben muy bien la canción, pero no quieren besos, desean que tus labios les coman enteros, mi amor. Y en esta hora, ¿a dónde irás? Tanto has buscado, tanto probar los elixires de la maldad y no encontraste tu manantial. Si no brilla la luna en el cielo de Marrakech y Melilla es desierto sin oasis, si los barcos no ofrecen ninguna seguridad y si la y sale caro el pasaje. Me han dicho que te vieron buscando con quién jugar, donde te beben la niñez a tragos, pidiendo por el cielo, por Mahoma y por Alá, que alguien apague el fuego de tus labios. Y en la calle donde todo se vende y se da, ya no hay nadie que a tu paso te diga Salam. No quieren tu boquita que se marchitó de tanto morder el deseo, mientras alguien gritaba, no pares, mi amor. Y es curioso que aún sueñes con desenredar la maraña del tiempo y echarlo hacia atrás. Que tal vez queda algo aún por estrenar. Unos brazos que te alcen del suelo y una voz que te salve de la tempestad. unos brazos que te alcen del suelo y una voz que te salve de la tempestad.